Miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 4. En aquel tiempo Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los dos apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Hoy el Señor elige, según el Evangelio, los apóstoles, los primeros seguidores, quienes serían los primeros obispos de la Iglesia, y les confía una doble misión, que es la misión que tiene toda la Iglesia, y tendrá hasta el final, que es la misión de Cristo, por otro lado, que se prolonga en la vida de la Iglesia. Esa doble misión viene sintetizada en la expulsión de espíritus impuros, por un lado, y la sanación de enfermedades, dolencias físicas y espirituales. Esta misión compete no solamente a los obispos o a los sacerdotes, sino a cada bautizado, porque por el bautismo empezamos a ser profetas, sacerdotes, en cierto modo también, y reyes, como dice el rito de bautismo. Expulsar espíritus impuros, esto se logra no solamente con el acto del exorcismo como tal, el sacramental, el ritual del exorcismo, que lo llevan a cabo algunos sacerdotes, pero también de una manera más ordinaria se echan demonios, por ejemplo, cuando vivimos en la verdad, predicamos la verdad, iluminamos las mentes con la verdad, cualquiera sea, ¿no? La verdad natural o la verdad sobrenatural, porque los demonios, y sobre todo el demonio, Satanás, el padre de todos ellos, es el padre de la mentira. Con lo cual, un gran servicio a esta expulsión de demonios es el predicar la verdad, con la catequesis, con la instrucción cotidiana en nuestros ambientes. También la vida santa contribuye a esta expulsión de demonios, porque cuando vivimos santamente o intentamos vivir en gracia y crecer en la santidad, contribuimos a que otras personas también se acerquen al Señor. Hacemos un gran servicio a la Iglesia o a la propagación de la fe por ese misterio que es la comunión de los santos. Y luego la sanación física y espiritual, que se realiza, bueno, de manera inminente con la unción de los enfermos, con el sacramento, pero también nos vamos sanando cada vez que recibimos los sacramentos, cada vez que rezamos, cada vez que impartimos los sacramentos, los sacerdotes. De esa manera la Iglesia se extiende y se da a conocer con más fuerza la voluntad de Dios sobre los hombres. El Señor, leemos luego en un segundo momento, elige a 12 apóstoles. Este número no es casual. Algún autor espiritual dice que 12 es el múltiplo de 3 y de 4 y es el resultado de esa multiplicación. Y el 3 es un número perfecto en el Evangelio, porque es el número de la Santísima Trinidad, y el 4 son los puntos cardinales de la Tierra, con lo cual ese número simbolizaría la predicación del misterio más importante del cristianismo, que es la Santísima Trinidad, a todo el orbe, a los 4 puntos cardinales. El número 12 también aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, las 12 tribus de Israel, que fue el inicio de la creación del pueblo de Dios. Por ejemplo, también el número 12 aparece siempre en el Antiguo Testamento, en el Levítico, los 12 panes de la proposición. Los 12 exploradores enviados por Moisés en el libro de los Números, capítulo 13. Las 12 piedras con las que se formó el altar. Y también en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Apocalipsis, aparece el número 12, las 12 estrellas que brillan de la corona de la mujer. O las 12 piedras sobre las que se apoya el templo de Jerusalén, Apocalipsis 21. El Señor elige entre los 12 personas, en su mayoría, sin instrucción. Notemos eso también. Jesús no fue a elegir filósofos, no fue a buscar filósofos a Grecia, no fue a buscar o a elegir personas importantes de Roma, tampoco echó mano de los sabios del templo de Jerusalén, los escribas, fariseos, sumos sacerdotes, no. El Señor elige gente muy sencilla, inculta, gente sin preparación, pescadores. Y esto lo hizo Jesús por dos razones, al menos. Primero, para confundir a los mundanos, porque el mundano cree que lo más importante es la popularidad, la sabiduría meramente humana, el brillo, el triunfo social, el triunfo social. Y en cambio Dios tiene otra lógica, que es todo contrario a esto. Para Dios lo importante no es el triunfo social, sino el triunfo a los ojos del Padre, no tanto a los ojos de los demás. Dios suele revelarse en los sencillos, en los simples, en los niños, en los enfermos, en aquellos que el mundo descarta o desprecia. Y eso lo hace para confundir y para mostrar que su lógica es totalmente contraria a la lógica del mundo. Ahí se revela particularmente Dios. Y por tanto, ahí hay que buscarlo. En esas personas, en esos ambientes, en esos contextos simples, sencillos, débiles, frágiles, pobres. Y también el Señor elige a esta gente sin preparación, para que quede más en evidencia que el triunfo de esa misión, los resultados de esa misión, que fueron muchos al inicio de la iglesia, porque gracias a la vida de los apóstoles y a la obra de los apóstoles, la iglesia creció muy rápidamente, para que se viera que eso era no tanto por méritos personales, que ciertamente eran muy pocos por esa falta de instrucción o preparación, sino para que se viera con más claridad que todo eso se debía a la gracia de Dios, a la fuerza del Espíritu Santo. Como San Pablo dice, la fuerza de Dios se ve con más claridad, o el poder de Dios se ve con más claridad, en la debilidad. De esa manera nadie podía atribuirse logros personales, sino que más bien había que atribuírselos a Dios, el principal artífice de tantos buenos resultados en los primeros momentos de la iglesia. Y eso también se repite en la actualidad, ¿no es cierto? Las grandes obras de la iglesia deben ser atribuidas al Espíritu Santo y no tanto a los méritos personales. Esto queda más patente cuando quienes realizan la obra son personas defectuosas, personas pecadoras, defectuosas, con sus límites. Queda más en claro que quien hace la obra es Dios y no el hombre, que los méritos principalmente son de Dios. Bueno, pidamos al Señor que podamos también nosotros ser buenos apóstoles, ya que cada uno por el bautismo ha sido llamado a transmitir en su ambiente el Evangelio. Que el Señor los bendiga.